Primer transmisión en vivo en Chacabuco de exteriores. Wow. Porque tenemos audios para tirar para arriba acá. Hoy en día, y de hecho estamos acá en una en un ambiente muy ameno, pero ¿cómo fue en 1979 la primera transmisión en Chacabuco? Queridos compañeros de Estudios Centrales, quiero destacar que hoy nos acompañan en esta transmisión de exteriores los técnicos operadores Julio César Gabriele y Tatu Setni. Un aplauso para ellos. Fuerte ese aplauso, era un acto, sí. También gracias al técnico operador de turno en la emisora y a los queridos locutores. También gracias al señor director de la emisora por estar así dispuesto hacia todas estas manifestaciones que venimos realizando a través de los programas de exteriores. Tal como habíamos prometido hace un instante, integrantes de la agrupación tradicionalista Las Descubiertas de Carmen de Areco, vamos a escuchar unas décimas a cargo de Omar Alberto Mena y Carlos Pedro Camallo. El aplauso para ellos. Y adelante, muchachos. Bueno, era solamente compartir un poco de historia. Algo con Carmen de Areco tenía que ver. No era cuestión de 36 Radio Chacabuco, en la cual he escuchado radioteatro también. Ajá. Hace algunos años, no voy a decir cuántos, pero muchos, obviamente. Y sí, claro, Mena. ¿Quién no se acuerda de Mena, que tenga mi edad o más, claro? Sí, gente de Carmen de Areco ahí, del Centro Tradicionalista de las Descubiertas. El Mena que mencionan ahí es el papá de Adriana Mena y de su hermana. Y la hermana de Adriana Mena también. Sí, María Marina, Mena. Perfectamente. Y lo extraordinario de eso es que están haciendo la primera transmisión desde exteriores, o sea, uh-huh, desde la calle. Sí, sí, sí. Que es lo que nos va a pasar a nosotros cuando nos echen de acá. Tenemos que transmitir desde exteriores, o sea, desde la calle.